Le damos la bienvenida al podcast del curso Tecnología, Derecho Penal y Seguridad, herramientas para su análisis, de la Asociación Pensamiento Penal. Mi nombre es Tomás Balmaceda y con Tobias Schleider vamos a dialogar con personas expertas en los temas que abordamos en cada clase. Este material acompaña a la clase que se encuentra en el campus y se completa con la guía correspondiente de cada módulo. Este capítulo corresponde al módulo Tecnología y Privacidad y en esta ocasión vamos a dialogar con Marcelo Ricker. Marcelo es abogado y doctor en Derecho, área penal, por la Universidad Nacional del Mar del Plata. Además es máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con una tesina sobre protección penal de la intimidad en el ciberespacio, y es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Mar del Plata y juez de la Cámara en lo Penal de la misma ciudad. Marcelo, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros en este curso que estamos dando con Tomás acerca de la relación entre la tecnología, el derecho y la seguridad. Y este tema en particular, el de este módulo, Tecnología y Privacidad, es una temática que nos ha interesado desde siempre y que hemos encontrado en tu trabajo, en tus investigaciones, una línea muy interesante para explorar. Entonces, la primera pregunta que se nos ocurrió hacerte es que, en tu experiencia, ¿qué crees que cambió en el vínculo entre la tecnología y la protección de la privacidad en particular en los últimos años? Bueno, buenas tardes, porque es tardes en las que estamos grabando y naturalmente agradecerles la oportunidad de intervenir en este curso y a través de este tipo de interrogantes. ¿Qué ha ido cambiando? Bueno, la verdad es que yo tuve oportunidad de empezar a ocuparme de estos temas hace poco más de, más o menos 25, 27 años. Y lo que te puedo decir que creo que ha ido cambiando es que la visión que había ya por los 90 era una visión acerca de la incidencia que iban a tener las tecnologías respecto de la privacidad, un tanto naif. Digamos, el usuario no era demasiado consciente de lo que podía pasar. En general, se trataba de hacer una difusión acerca de la importancia de tratar de preservar la privacidad, la intimidad. Se hacía notar que con el tiempo se forman perfiles digitales que no nos iban a abandonar por el simple hecho de que nos diéramos debajo en una red. Y todavía estábamos lejos de hablar como ahora en estos días está de moda el tema del famoso derecho al olvido, ¿no? Pero en ese momento ya se alertaba sobre ese tipo de problemas. Más acá en el tiempo, digamos que no se puede afirmar que la gente no supiera este tipo de cuestiones, cómo incide la tecnología a partir de los datos sensibles que volcamos sobre texto de cualquier cosa, básicamente mucho de ello en las redes sociales. Entonces me parece que la gente ahora, más acá en el tiempo, sabe, pero sin embargo pareciera que no le interesa demasiado las consecuencias de todo lo que muestra, ¿no? Esto sobre todo en quienes me parece que son más conscientes, que son los llamados nativos digitales, es decir, la gente más joven que nació prácticamente con la computadora en la mano. Los inmigrantes digitales, es decir, la gente que tiene 40, 50, 60 años, por ahí sigue más o menos en la primera etapa que hablaba hace 30 años. Y para cerrar la respuesta, yo diría que hoy estamos comenzando a plantear, a nivel, digamos, de tratar de que tenga difusión pública, la incidencia que están teniendo la asistencia por algoritmos, inteligencia artificial, en el uso, por demás diverso, que se da por parte de, digamos, las grandes compañías que tienen una suerte de enorme monopolio sobre todo lo que es tecnológico. Hay un grupo de compañías en Occidente y un grupo de compañías, digamos, en Oriente, en China. AmyWeb habla de las nueve grandes, que serían en Occidente Google, Microsoft, Facebook, IBM, Apple y Amazon. ¿No? Autores como Scott Galloway hablan de las cuatro, es decir, a las que le dan más incidencia son a Google, a Amazon, a Facebook y a Apple. Y del lado de China serían Baidu, Alibaba y Tencent. Algunos agregan Xiaomi. Para no alargarlo demasiado, solo quiero decir que este grupo de compañías, que en este momento 9 de ellas ocupan el top 10 de valor económico, muchas de ellas tienen un valor económico que supera los productos brutos internos de muchísimos países. Estas compañías están haciendo desarrollos de inteligencia artificial que creo que nos están llevando rápidamente hacia aquello del panóptico de la época del siglo XVIII como un dispositivo o artilugio de control dentro de un penal. Están por lograr realmente, o ya está logrado, el panóptico tecnológico. Estamos viviendo ya el tema del peligro que deriva de vivir en una sociedad de control total. Y lo que pasó sobre todo en China y en el sudeste asiático con la pandemia es altamente demostrativo de eso, porque la inteligencia artificial de rastreo se utilizó muchísimo en sentido preventivo, pero no hay ninguna duda de que esto generó una gran afectación de la privacidad y la intimidad. Marcelo, mencionabas al panóptico. Nosotros en el curso hablamos también de sociedad de la exposición, que es un marco teórico que postuló Harcourt para pensar qué sucede cuando las personas empiezan a voluntariamente mostrar su propia privacidad, ¿no? Un cambio en ese concepto tan fundamental para entender el siglo XX, que de golpe en el siglo XXI cambia. En ese sentido, ¿qué sentís que sucedió con ese concepto, ¿no? Justamente con el de la privacidad, cuando ahora quizás en las redes sociales todos empezamos a mostrar voluntariamente cosas, aspectos de nuestra vida, de nuestra intimidad, que antes estaban reservados solo para los más íntimos. Bueno, eso es un motivo de reflexión general muy importante, ¿no? El famoso semiólogo italiano Umberto Eco, hace unos años atrás, digamos antes de fallecer, había planteado a través de varios escritos la idea de que estábamos viviendo un momento paradojal en el que todavía estábamos instalando, hablando, generando la necesidad de proteger la intimidad cuando vivimos lo que él denominó la era de la extimidad, es decir, un momento en que los individuos exponen, como dijiste recién, voluntariamente su intimidad en las redes sociales. Nuevamente insisto con la idea de que sin medir demasiado las consecuencias, ¿no? Llamo a pensar, por ejemplo, con algo como lo que a principios de 2020, cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan que estaba el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Y en ese momento, allá por mayo de 2020, hasta tuvimos una voz oficial desde el Ministerio de Salud. Nos dijeron a los ciudadanos: miren, sabemos que esto también afecta a las relaciones personales, el estar aislado, también afecta a las relaciones sexuales. Y para mi sorpresa nos encontramos con que el gobierno nos decía que en todo caso hiciéramos sexting. Lo cual pocos meses antes me hubiera parecido increíble si me contaban que iba a escuchar eso. Digamos, que saliera el gobierno a decir que los ciudadanos practiquemos sexting. Y la verdad que el sexting, que es la práctica de compartir archivos de contenido sexual, imágenes, audios, que es una práctica que empezó hace unos 12, 14 años más o menos, sobre todo entre jóvenes, pero que se fue extendiendo, digamos, como práctica social es una práctica totalmente válida. Es una manera de expresar la sexualidad que no tendría por qué ser censurada. Sin embargo, no vi que hubiera realmente una campaña que tendiera a hacerle a la gente darse cuenta que, por supuesto, que cuando vos voluntariamente compartís un archivo de contenido sexual con otra persona, suponiendo que esa persona no lo va a compartir jamás con un tercero, la verdad es que cuando te desprendés del archivo, te desprendés la posibilidad de controlarlo. Y nosotros hemos visto cómo en los últimos tiempos han proliferado conductas como la de la publicación o la distribución de imágenes sexuales no autorizadas hacia terceros. Esta temática, por ejemplo, llegó a que varios países europeos tuvieran que modificar sus códigos penales para incorporar tipos específicos. Y aquí, pese a que se trata de una conducta bastante frecuente, todavía no hemos logrado tipificarla adecuadamente en el Código Penal, y se podría decir que tan solo lo que se puede encontrar hoy día es como una contravención en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, en la era de la extimidad, digamos que se plantea como una paradoja, diría Eco, preocuparse por la intimidad, pero sigo creyendo que más allá de que esté este dato de la realidad, se pueden verificar una serie de conductas en las que naturalmente la intimidad hay que seguir protegiéndola aun cuando pareciera no valorarla adecuadamente el destinatario de la protección. Y justamente respecto de esto, ¿vos pensás que el derecho penal es una herramienta adecuada para ocuparse de estas afectaciones a la privacidad en un mundo hiperconectado como el que vivimos? Y sobre todo, si los operadores del sistema penal se encuentran preparados para hacer frente a estos desafíos, a estos cambios constantes que la tecnología imprime en la sociedad, además a una velocidad inédita, y todos los conflictos que se derivan de esta circunstancia. Es una pregunta difícil, ¿no? Por lo pronto, lo que me parece que no podemos olvidar es que el derecho penal siempre llega tarde, ¿no? El derecho penal llega cuando la conducta disvariosa se produjo. No creo que el derecho penal tenga realmente una función preventiva primaria, digamos. En ese sentido, me parece que no sería ni más ni menos adecuado que para otros ámbitos de delitos, solo porque se trate de la intervención de la tecnología. Por supuesto que al haber nuevos medios para la realización de conductas lesivas de bienes jurídicos, esto reclama por parte del operador jurídico, por parte del operador del sistema penal, de los fiscales, de los jueces, de los defensores, un esfuerzo de capacitación, de actualización. Y yo veo que en general, de a poco, se va dando una cierta conciencia de esto. Es decir, he tenido oportunidad de participar de capacitaciones para ministerios públicos fiscales o grupos de jueces de distintas provincias. Por lo que, digamos, de primera mano tengo la impresión de que se tomó conciencia y de que algo se está queriendo hacer. Genial. Y Marcelo, nos contabas al comienzo que tenés 25 años de experiencia pensando, reflexionando y actuando también desde el Poder Judicial con respecto a la tecnología. Aquellos y aquellas que nos están escuchando y que quizás quieran hacer una carrera similar a la tuya o que tengan inquietudes en un camino en donde sos pionero, pero que de a poco cada vez más personas se van sumando. ¿Tenés algún consejo para a la hora de formarse o de poder adquirir herramientas para justamente pensar un poco en ese cruce entre el mundo tecnológico y el mundo del Poder Judicial? Mirá, la verdad que si soy sincero, yo no tuve una aproximación a estos temas, digamos, espontánea, que un día me levanté a la mañana y se me ocurrió que qué bueno que estaría mirar esto. Simplemente me topé en el ejercicio profesional con las primeras causas que se dieron aquí en Mar del Plata, donde apareció la tecnología en el medio y hubo que salir a tratar de dar respuestas en el mejor modo posible. A veces se logra y a veces no. Yo no daría un consejo general simplemente para el que quiera meterse en el Poder Judicial con estos temas, porque la verdad que dónde vas a parar dentro del Poder Judicial es un albur que cuando comenzamos la carrera, por lo menos para los que empezaron como yo, desde el cargo más bajo, es un albur que no sabes a dónde vas a ir a parar. Si me preguntaban hace 35 años que tenía el Poder Judicial, si me preguntaban hace 35 años dónde imaginaba que iba a estar, les aseguro que no imaginaba que iba a estar en la justicia provincial y en una cámara. O sea, eso no se me ocurría. Entonces, lo único que les diría, que invitaría al que tiene ganas de incorporarse al Poder Judicial, simplemente a que piense que es necesaria una constante capacitación en estos temas y en otros, y que lo más importante es tomar la función con compromiso, ¿no? Yo diría no perder de vista la importancia que tiene el Poder Judicial como un poder del Estado, pero menos aún perder de vista que el Poder Judicial está para darle un servicio al ciudadano y que tiene que tener compromiso con esa visión, que está al servicio de la gente, que los conflictos que maneja tienen gente detrás, no son papeles, y que si se hace eso, me parece que en algún momento nuestro sistema judicial va a mejorar. Esto me parece muy interesante y además, más que un consejo, parece más bien una historia de vida repetida en los operadores del sistema. Me parece que es muy interesante esto que estás contando. Para ir cerrando, hay una pregunta que solemos hacer los expertos con los que conversamos y es, ¿qué dos o tres obras fundamentales encontrás, fuera de las tuyas, por supuesto, para profundizar en estos temas? Bueno, empecemos por decir que no creo que las mías sean fundamentales. Pero En realidad, hay una gran producción en los últimos años sobre estos temas. Hay muchos autores, digamos, si hablamos exclusivamente de lo que se habla en español, digamos, textos en español, hay muchos autores nacionales o españoles que han producido textos de suma utilidad, y varios. Hago mal en mencionar solo algunos, pero bueno, se me pide que mencione a alguien, que yo. Aboso, Dupuy, Palazzi, Salt, Sueiro, de entre nosotros, ¿no? En Argentina, Gutiérrez Francés, Miró Linares, Gloria García, Agustina, entre otros en España. Pero yo, más que hablar de libros jurídicos, me parece que hay algunos textos que son interesantes no perder de vista, textos que tienen sus años, ¿eh? Por ejemplo, Tecnopolítica, de Stefano Rodotà, o El fin de la privacidad, de Reg Whittaker, o La globalización, de Bauman, que son textos de fines de los 90, que lo interesante de verlos hoy es percibir cómo tuvieron esa capacidad de anticipar muchas de las cosas que hoy seguimos discutiendo, ¿no? Y uno ve algunos de estos pensadores que hoy están de moda, como Byung-Chul Han, que dicen 15 años después que Whittaker más o menos lo mismo que aquel decía. Así que yo recomendaría fuertemente esos tres libros. Me parece que serían muy interesantes. Son todos libros cortitos, de menos de 200 páginas, y que no han perdido actualidad. Que cuando uno los lee ve que fueron realmente gente con visión. Y para terminar, Marcelo, ¿te recordás o tenés en la cabeza algún caso relativo a esta temática en el que quizás interveniste o que quizás conozcas, que te parece interesante como para dejarnos pensando? A ver, realmente intervienen muchos. No me parece que haya así uno singular como para dedicarle un tiempo, pero sí quisiera aprovechar la oportunidad que ustedes me dan de dejar algunas ideas en que en lo informático, en la delincuencia informática, digamos, intimidad y propiedad a veces no son tan fáciles de diferenciar. Es decir, de pronto un delito que afecte la intimidad o la privacidad puede tener la misma estructura de realización básica que uno que termina afectando a la propiedad. Entonces, yo diría que hoy por hoy lo que es importante es hacer hincapié en que hay que proteger los datos, que hoy estamos viendo cómo han proliferado la cantidad de defraudaciones informáticas de una forma increíble, sobre todo porque a través de conductas como el phishing o el farming, digamos, pequeños ejercicios de ingeniería social a través de los que se logra que la persona, por ejemplo, titular de una cuenta, entregue sus datos, y que vemos que los bancos y que el gobierno en general tratan de llamar la atención y decir, mire, el banco nunca lo va a llamar, mire, nadie lo va a llamar por teléfono para pedirle esto, tenga cuidado, verifique que la página que está ingresando es la correcta, no responda a mails, etcétera. Lo que vemos es que hay una cantidad de hechos enormes. Entonces, yo quisiera, más que hablar de un caso, simplemente mencionar la importancia de no perder de vista lo que está pasando con esta fenomenología que es tan frecuente, que es tan habitual. Marcelo, te agradecemos mucho tu participación, tu colaboración, como siempre, y sabemos que este podcast, esta entrevista, va a ser una parte fundamental del curso, así que muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por compartirlo con nosotros. No, gracias a ustedes realmente por permitirme participar de la actividad. Espero que haya sido útil y quedamos en contacto, como siempre, para actividades académicas que son tan importantes, sobre todo cuando se trata de difusión y extensión. Esta conversación forma parte del módulo Tecnología y Privacidad del curso Tecnología, Derecho Penal y Seguridad, herramientas para su análisis, de la Asociación Pensamiento Penal. Nos vemos en el próximo episodio.